Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados. Ubicado en calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que estés con nosotros. Pues ya estamos aquí listos en la cabina de La Voladora Radio, pues a través del 97.3 de FM, y pues muy listos y puestos para este programa del día de hoy. Oye, qué padre, un sol aquí muy rico, ¿verdad? Aquí en Ameca. Ojalá y al rato, bueno, no se suelte ese aguacero tan fuerte que de pronto nos sorprende y hasta nos espanta. Bueno, a mí me espantan mucho. Pero bueno, ya estamos aquí listos, instalados. Y bueno, pues queremos darte la bienvenida aquí a tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo. Y muchos temas que platicar, porque a lo largo de la semana en nuestras redes sociales de Escuela para Padres Valle de Chalco, en esta red social de Facebook, pues han nacido y han salido muchas preguntas. Que bueno, pues quisiera darle respuesta a todas. La verdad es que a veces creo que se me ha complicado un poco, en el sentido de que a veces doy una respuesta escrita y desde mi lugar pienso que la forma en la que explico de manera de una manera muy breve, a veces creo que es suficiente, y muchos me suelen decir, y les agradezco que tengan confianza en comentarlo, decir, ¿sabes qué? Es que ya me confundí más, ya no entendí. Y sí, es un poco complicado. Entonces, darle respuesta a todas esas preguntas el día de hoy es un poco difícil. Sin embargo, bueno, pues trataremos ya en estos días de darle. Me habían comentado que les interesaría mucho saber sobre los grupos de AA, cómo son, en dónde son, de qué se trata, y pues ya hemos tenido aquí a los compañeros de AA y les hemos dado, bueno, este espacio compartido con ellos de una manera muy amorosa para que nos vengan a dar su mensaje. Y bueno, sin duda las personas que han venido de manera anónima y que nos han platicado su historia de vida, pues nos hace reflexionar. Hoy me han pedido pues hablar del alcoholismo en los jóvenes, sobre todo en chicos que desde los 12, 13 años, ya empezaron a beber. Y la verdad es que sí se convierte en un problema, en un conflicto. Recuerda que a esa edad se queda muy grabado alguna serie de sensaciones, y sobre todo se desarrollan satisfactores que a veces, bueno, pues queremos seguirlos viviendo toda la vida. Y justamente el alcohol como una enfermedad, pues se convierte en un asunto pues de riesgo para los jóvenes, porque beber a temprana edad es muy peligroso, pero sobre todo los comportamientos que van teniendo en la vida incluso tienen que ver con su conducta y con su manera de pensar. Algunos jóvenes muy valientes, porque pues están a lo mejor en la adolescencia, creen que no va a suceder nada, Sin embargo, bueno, pues sí es un tema por ahí complicado. Y bueno, pues de antemano decirles que para este tema, dentro de 8 días, el jueves, nos visitarán algunos amigos de AA para que nos platiquen su testimonio, pero sobre todo vamos a hacer todo lo posible de que haya invitados que pues hayan empezado a beber desde muy temprana edad para abordar este tema que en la red social, bueno, nos están por ahí solicitando. Pues bien, antes de empezar, pues quería yo comentar eso, pero también quiero agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que nos hacen el favor siempre de estar en este espacio y para que esta señal pueda llegar hasta ti. Y ellos te invitan a que asistas a sus diferentes grupos que hay aquí en la periferia. Uno de ellos se llama Alegría de Vivir, que está en la calle Zaragoza número 28, muy cerca aquí en Iztapaluca, Estado de México, y ellos sesionan de lunes a sábado. Otro de sus grupos es Amor y Honestidad, que se encuentra en la calle San Francisco y Madero número 8, Colonia Santa Cruz, La Pacoya, y ellos sesionan de lunes a viernes de 7 a 8:30. Así es que gracias a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que siempre están presentes en Consentido Humano. Pues bien, vámonos ya con el programa de hoy. Hoy es un tema, considero yo, muy, muy interesante. Por la mañana, por ahí publicábamos en nuestra red social pues la gran visita que tenemos el día de hoy de un gran amigo que de verdad yo creo... A mí me gusta platicar mucho con él porque, pues, la verdad es que sí, conoce mucho, sabe mucho, desde luego es un estudioso en muchos temas, es profesor también da clases él también en algunos planteles de aquí del Estado de México, pero sobre todo es un colaborador directo aquí en la parroquia La Asunción de Amecameca, y yo creo que esta oportunidad que tenemos de tenerlo aquí, porque está muy ocupado siempre, pues hay que aprovecharla. Y hoy vamos a hablar de unos temas que a lo mejor tú dirás, bueno, pues qué tienen que ver con esto de escuela para padres. Sin embargo, como lo he comentado en otras ocasiones, yo creo que todo encaja en el tema de los padres y de los hijos, y sobre todo en las familias. Y creo que hay una cosa que nos hace común a él y a mí, en el sentido del tema de hoy, porque somos de las personas, y ahorita lo digo a título personal, soy de las personas que creo que siempre debe de haber un crecimiento en el ser humano. Y el crecimiento no nada más se da en un aspecto intelectual ni en un aspecto religioso, sino también se da desde un lugar muy humanista, muy de altruista, y sobre todo, pues, ¿por qué no darnos la oportunidad también de crecer para tener nuevas ideas, para comprender mejor la vida, la historia de nuestra vida, del porqué de las cosas, incluso también de porqué de algunos asuntos divinos? Y los temas de hoy que vamos a tratar de que cuando nos escuches, pues nos puedas entender bien de qué se tratan, tiene que ver con eso, con un crecimiento en donde mamás y papás, ojalá, si en esta área de la que vamos a hablar hoy decidieran tener un nuevo conocimiento, pues quien está aquí pues nos viene a invitar a... Bueno, él ya nos platicará todo, ¿no? De entrada, bueno, pues ya hice ahí una introducción muy rápida, pero pues darle la bienvenida a Eric. Eric es de verdad un gran amigo. Él es muy activo, anda para allá y para acá. Ustedes quizá mejor ahorita que nos escuchen dirán, ah, sí, yo lo he visto en la parroquia, o sí lo ubico. Y es que Eric de verdad pues anda para allá y para acá, ¿verdad? Eric, pues muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues Eric, estamos aquí ya, Eric Rodríguez, ya estamos aquí pues en algo que nosotros planeamos hace algunos días, y el propósito es justamente eso, hablar un poquito de estos dos temas como es la tanatología y la teología, y vamos a hablar no para profundizar mucho en de qué se trata y hablar de por ahí de una cosa muy... muy profunda, sino me gustaría mucho que habláramos en el sentido de que ya en próximos días va a haber dos diplomados en la parroquia. Y bueno, antes que todo, platícanos un poquito cómo está este asunto para que las personas se ubiquen en este tema de por qué vamos a hablar hoy de dos diplomados o de dos temas que están dentro de los diplomados que ustedes van a impartir. Platícanos un poquito, Ari, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esto de los diplomados? Bueno, pues en primer lugar comentar que la parroquia de Amecameca lleva muchos años, como ustedes lo saben, aquí la parroquia de la Asunción, en reconstrucción, en restauración. Claro. Aún antes del temblor, ¿no? Y parte del restaurar la parroquia es rescatar el sentido histórico y cultural del edificio, no solamente el sentido religioso. Claro. Asimismo, el padre Esteban, que es el encargado de la parroquia, el párroco, ha dicho que no basta con tener un edificio bonito, sino hay que tener una persona bien formada, claro. Unas personas que de verdad hagan pues este énfasis humano, ¿no? Claro. Él decía, Amecameca es un pueblo con encanto. Perdón, si Amecameca llega a ser un pueblo con encanto, tiene que haber gente encantadora. Claro, cierto. Entonces, creo que es esa parte, el restaurar también a la persona, el restaurar también la parte humana, claro. La parte de las personas, ¿no? Y eso es importante porque a veces nosotros pensamos desde el lugar en el que estemos que no necesitamos crecer más. Hay personas, a mí me ha tocado escuchar a papás, dice, bueno, pues ¿para qué voy a una escuela para padres si ya lo sé? Pues finalmente mantengo a mis hijos y todo eso. Pero no, yo creo que cuando el papá se da la oportunidad de asistir a una capacitación, digo, estoy hablando desde escuela para padres, él mismo se descubre como otra persona. Entonces, yo creo que esta parte de la que tú hablas, Eric, es también como darse una oportunidad que nos estén escuchando, de inclusive aceptar nuevas ideas, de pisar nuevas tierras. Y esta idea que tiene el párroco Esteban, a mí me queda muy clara que pues sí tiene que ir de la mano, ¿no? Este crecimiento de la infraestructura, pero creo que es más importante el crecimiento de la persona, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Yo creo que vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 17 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos, por estar ahí, de verdad, por ser pacientes. Bueno, te recuerdo que el día de hoy estamos hablando un poco de tanatología y teología, porque tenemos como invitado a Eric Rodríguez, y la verdad es una persona muy capacitada, aparte de que de verdad tengo mucho aprecio por él. Y bueno, antes de continuar con nuestro tema, pues quiero decirte que nos puedes llamar aquí al 01-597-978-5252. Aunque aquí ya me están advirtiendo que el 01 ya no se marca, ¿verdad? Ya nada más es 597-978-5252. O también nos puedes mandar un WhatsApp alguna pregunta que tengas, alguna inquietud, pues mándanos al 5540-615459 o búscanos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Pues bien, vámonos con esto que estábamos platicando. Eric, antes de seguir, estábamos hablando antes del corte, pues del crecimiento del ser humano, ¿no? Como hay muchas oportunidades en la vida, hay muchas cosas. Yo creo que quienes nos están escuchando quizá no necesariamente pues pertenezcan a la religión católica. Sin embargo, yo creo que el crecimiento tiene que ser de una manera generalizada, desde un punto de vista, como dijiste tú, atinadamente, desde un lugar muy humanista. Eric, ¿qué es? Nos empezamos a hablar de todos los matices culturales que la parroquia tiene presente para la gente a través de la idea del párroco Esteban, que yo creo que, bueno, pues tú y yo coincidimos mucho en el crecimiento con él. ¿Qué ofrece la parroquia en estos momentos o ha ofrecido en otros años? Bueno, pues yo les comentaba, ¿no? A partir de que se busca no nada más la restauración del templo, pues materialmente, sino también buscamos la restauración de la persona, se han ofrecido diferentes tipos de, pues, de crecimiento cultural, espiritual, intelectual, por qué no decirlo, también humanista. A veces la gente acude con la necesidad de ser escuchados, ¿no? Claro, simplemente, ¿verdad? Simplemente, ser escuchados. Sí. A lo mejor y no son personas que profesen mucho la religión católica, pero se acercan para ser escuchados. Claro. Entonces, tenemos una psicóloga que está disponible para escucharles, ¿no? Sí. O sea, claro que se tienen los días jueves y viernes, por ejemplo, sí, la psicóloga que asiste para escuchar a las personas, para darles un trato más profesional que a lo mejor un sacerdote no lo puede hacer, porque claro, no es su campo de estudio, ¿no? Claro. También se ha rescatado la parte cultural. Sí. Hemos estado teniendo cada mes tertulias literarias. Sí. Profesores de aquí de la universidad, la UAM, de aquí de Amecameca, y de algunas otras instituciones especializados en letras. Ajá. Que han venido a, pues, hablarnos de historia, hablarnos de literatura, de ciertos aspectos. Por ejemplo, la última que tuvimos fue la de literatura de la revolución, ¿no? Ah, un tema. O del realismo mágico, por ejemplo. Uh-huh. Y asimismo se pensó en aperturar hace ya 3 años la escuela de teología. Uh-huh. Con diferentes tipos de diplomados. Hoy en día solamente, como ya lo comentaste, se han rescatado 2. Sí. Porque a raíz del temblor la escuela decayó mucho, claro, pero pues seguimos adelante. También tenemos, tú nos has ayudado con escuela para padres, sí, para trabajar, claro, igual con los niños del catecismo, sus papás. Sí. Entonces, pues se busca el crecimiento humano. Y algo que decíamos tú y yo, Miguel, que independientemente de la religión que profesemos, creo que todas las religiones van encaminadas al bien de la persona, al, uh-huh, crecimiento humano. Sí, claro, ¿no? Y fíjate que me vino ahorita a la mente que me estabas comentando esto. Yo creo que cuando tú ofreces algo, tiene que estar enriquecido de una posición dentro de la humildad, ¿no? Y aclarar que quizá humildad para muchos sea como sinónimo de vamos, hay que diferenciar. A ver, la palabra humildad sí tiene una ligera relación con pobreza. Sin embargo, creo que habría que enmarcarlo bien, ¿no? O sea, a veces ahí es donde nos confundimos. Yo creo que cuando los que no tenemos una capacidad económica, pues a veces es sano declararse, pues soy pobre, no tengo. Pero declarar a alguien que es de una condición humilde, no, ahí es donde nos confundimos mucho. A lo que quiero señalar o puntualizar en este sentido es de que la humildad va más allá, es un asunto incluso humanista, filosófico, bíblico, en donde no se trata de que nos pongamos como un tapete y donde todos nos pisoteen, sino desde un lugar en donde sea parte de nuestra vida, de la manera conductual, nuestras palabras y todo, ¿no? Creo que Jesús es un ejemplo vivo, ¿no? En ese sentido. Y lo que quería decir es que cuando tú dices, Eric, en esta parte de que nosotros se entiende que un sacerdote no tiene toda esa preparación y entonces se tiene que recurrir a alguien profesional, desde ahí se está hablando con humildad, ¿no? Claro, claro. No es saberlo todo. Pues como tú decías, ¿no? Humildad en su sentido más amplio es saberse necesitado del otro. Exacto, sí. Porque tú decías, independientemente de la posición económica o del nivel intelectual que tengas, siempre vas a necesitar al otro, ¿no? Claro, sí. Y humildad no solamente es tender la mano, sino dejar que alguien más te tienda la mano, ¿no? Sí, eso es lo que me trae por idea, porque sí es cierto que muchos hemos colaborado con esa idea, porque yo también creo mucho en el crecimiento humano y también soy de la idea de creer que si yo sé hacer algo, pues lo puedo ofrecer. No necesariamente tiene que ser económica la retribución, sino encontrar este camino de satisfacción, de una sonrisa, de un hola en la calle, de un gracias, pero sobre todo, ¿sabes qué? Ver crecer a la persona. En Escuela para Padres tenemos el término o en el concepto del amor, que amor es permitir que el otro crezca. Y entonces creo que por ahí está también esta idea, ¿no? Que se hace en, sí, la parroquia. Sí, exactamente. Yo creo que, como lo decíamos al principio de este bloque, no solamente la religión habla de Dios, sino de este sentido humano, ¿no? Sí. Porque dentro de del mismo catolicismo, decir amor es eso, dejar que el otro vuele con sus propias alas. Claro, sí, sí. Dejarlo que crezca, sí, y acompañarlo de manera silenciosa pero constante, ¿no? Sí, claro, ir a un lado en paralelo con él, claro, como apoyándolo cuando titubea y decirle, bueno, aquí estoy, pero tampoco te puedo agarrar siempre, claro, ¿no? Porque claro, podrías estar creando una codependencia en la cual pues también es una situación enfermiza. Exacto. Y yo lo he visto en la parroquia que de verdad se acompaña al otro, pero también se le enseña a hacerse responsable de sí mismo. Y en todos los temas, o sea, en todo lo que se maneja ahí, quizá a lo mejor hay un momento en que no les guste alguna respuesta que nosotros podamos darles. Sin embargo, pues creo que sí va llena de amor, ¿no? Y por ahí es donde nosotros tenemos que enfocar la idea. Y la parroquia lo ha hecho muy bien, ¿no? Claro. Oye, Eric, tengo una curiosidad. Tú eres coordinador de los diplomados y sin duda, bueno, la logística que implica todo esto, los maestros. Platícale a la gente que nos está escuchando, ¿qué tipo de maestros hay en los diplomados? Porque a lo mejor creerán que son puros sacerdotes o pura, no sé, y alguna gente me llegó a comentar eso a mí, dice, oye, pero ¿cómo puedo entrar? Claro. Uh-huh. Bueno, en primera decir que ciertamente es una escuela de teología. Es decir, el enfoque sí es religioso, uh-huh, pero sobre todo humanista. Uh-huh. Antes en Amecameca, con los anteriores párrocos, ya existía esto que le llamamos escuela de teología. Pero lo quisimos hacer más formal. Entonces, uh-huh, recurrimos al IFTIM, uh-huh, que es un instituto que se dedica a la formación religiosa y humanista. Uh-huh. Está reconocido ante la SEP, uh-huh, y también incorporado a la Pontificia Universidad de Bogotá, Colombia. Uh-huh. Los maestros que vienen a impartir las clases son especialistas en cada una de las materias que dan. Uh-huh. Hablemos de doctores, hablemos de, bueno, de título de maestros o, uh-huh, licenciados en la materia, pero son especialistas en su área. Sí, cada uno. Claro. Entonces podemos encontrar regularmente no tenemos profesores que sean sacerdotes. Uh-huh. Podemos encontrar un doctor soltero, uh-huh, una ama de casa que a lo mejor se dedica a estudiar la rama del derecho y que viene a compartir, uh-huh, con nosotros. Digamos, son personas comunes y corrientes que se han especializado en esta área de estudio para compartirlo con nosotros. Claro, yo creo que la riqueza que tiene en la diversidad de los profesores, porque he estado ahí, hace que el crecimiento no se vea desde un solo lugar, ¿no? O sea, porque tú lo mismo escuchas a un profesor hablar y que de pronto pues te diga una palabra un poquito fuerte en donde crees que dices, no, pues cómo lo va a decir él, ¿no? Claro. Entonces si tú te das cuenta dentro de esos lugares que son personas también, pero que tienen una capacitación y una preparación y que son profesionistas, y a mí me consta, pues también no dejan de ser humanos, y eso es lo que también facilita esto, ¿no? Hace que las personas se identifiquen mucho. Digo, yo en lo personal, cuando tomé tanatología, pues me identifiqué demasiado con mis profesores, porque no fueron estrictamente rígidos, ¿no? Y esto me lleva a otra pregunta, Eric, porque la gente que nos está escuchando y que lee esto de los diplomados y traen, hemos visto la publicidad, me dice, oye, pero ¿qué requisitos y qué nivel debo de tener de estudios? ¿Qué le dices tú a esas personas? Bueno, pues la formación es para el público en general. Uh-huh. No se les pide un nivel mínimo de estudios, uh-huh, porque la idea, como decimos, es la formación humana. Uh-huh. Aunque el diplomado tiene validez, uh-huh, oficial, valor curricular, no se les pide un nivel de estudios. Uh-huh. Quien quiera y tenga las ganas de cursar el diplomado, uh-huh, desde que sea un adolescente hasta una persona de la tercera edad, uh-huh, lo puede hacer. Se puede acercar. Claro, uh-huh, y también hay quienes están interesados en validar los estudios a través de un diploma, uh-huh, y hay quienes dicen basta con el conocimiento que adquirí. Okay. Entonces no estamos cerrados, ¿no? No estamos cerrados. Sí, y de verdad es que se ve el crecimiento inmediato de una persona, ¿sí? No de alguien que solamente entiende la idea del diplomado porque pues tiene cierto nivel de estudios, ¿no? Es desde la parte humana, que eso es lo que nosotros, claro, estamos hablando, ¿no? Eric, ¿de qué trata la teología? ¿Cómo, para qué sirve? ¿Cuál es su función? Habrá personas que nos digan, oye, pues sí tiene que ver con Teo, Dios y estudio, pero ¿cómo es funcional para una persona común? Sí, bueno, pues como ya comentábamos antes de empezar el programa, yo soy filósofo, sí, estudié la licenciatura en filosofía. Sí. Entonces, los filósofos han defendido siempre la postura que el hombre siempre busca lo trascendente, lo divino. Uh-huh. Y en este buscar lo trascendente y lo divino, pues la respuesta es la teología. Uh-huh. Yo creo que siempre atendemos a la trascendencia, uh-huh, si no a través de un ser superior, si a través de nosotros mismos, ¿no? Al, uh-huh, trascender, dejar huella. Uh-huh. Entonces la teología trata de dar la respuesta al hombre, uh-huh, a través de la pregunta de Dios. Ah, okay. Y esto implica, pues de verdad, a veces tocar unas fibras muy internas en donde no creímos ni siquiera que estuvieran dentro de nosotros o que teníamos una idea, pero la teología nos ayuda como a tener un mejor entendimiento de las cosas. Claro, y también a quitarnos la venda. Okay. Lo digo con mucho respeto para quienes nos escuchan, pero a veces suelo escuchar entre mis alumnos, entre las personas con las que trato, personas que hablan de manera despectiva de la religión, uh-huh, o de Dios, uh-huh, sin tener el conocimiento suficiente. Uh-huh. Entonces, a quienes lo hacen siempre les digo, ¿por qué no te informas? Uh-huh. Por lo menos por curiosidad, uh-huh, ¿no? Digamos, para tener una crítica objetiva, uh-huh, y formada, ¿no? Claro, sí. Yo creo que es importante eso, ¿no? Vamos a ir a una pequeña pausa, Eric, pero ahorita regresando continuamos con esto. Claro que sí. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 33 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Justa razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos, de verdad. Y bueno, pues quiero saludar a nuestros amigos del Instituto de la Lengua, de Lengua Climéxico. Es un desarrollo de 4 habilidades para comunicarse en el idioma inglés: escribir, hablar, escuchar y leer. Es un método de verdad muy eficaz. Ellos imparten cursos desde el básico, preintermedio y preavanzado. También como el avanzado, ¿verdad? Acércate, los grupos que ellos tienen son de 20 alumnos máximo y esto ayuda bastante para la mejor comprensión del inglés. Para más informes los puedes encontrar en Hidalgo número 44, primer piso, aquí en Amecameca, aquí en el Estado de México. O comunícate con ellos también al 597-977-2175, Instituto de la Lengua, CLI México. Muchas gracias por estar en nuestro espacio. Y bien, bueno, pues te recuerdo que estamos con nuestro amigo, muy querido amigo Eric Rodríguez, y él es un colaborador muy activo dentro de la parroquia de la Asunción de aquí de Amecameca, y pues también es coordinador de tantas cosas culturales, y ahorita nos está platicando algunas cosas al respecto. Y bueno, nosotros estamos hoy con un tema que habla de teología y tanatología, y antes del corte estábamos hablando, bueno, pues así como de una manera simplificada, en resumen, pues Eric nos platicaba de esta parte de la teología, ¿no? Eric, nos estabas comentando que la teología sirve, pues, de cierta manera como para comprender mejor las cosas. Decías tú, con mucho respeto, quítense la venda, porque esta es otra característica que yo he visto que se tiene dentro del ambiente, al menos de la parroquia de la Asunción. Mucho tiene que ver la parte en la que el párroco Esteban de verdad tiene por idea primero pensar en las personas, después en la infraestructura y después en las instituciones, ¿no? Primero es la persona. Y bueno, pues también a él ha apostado a que incluso ya no haya prácticas tan así, tan raras que antes él se practican en la estructura religiosa, que es la católica, y ha sido como un pensamiento, un pensador en el cual cree que a las personas pues no se le debe de pedir muchos sacrificios como para permanecer en el lugar. Y Eric, esto de quitarse la venda y que la teología nos ayuda, también nos colabora en qué más, obviamente en un crecimiento humano, pero desde tu punto de vista, ¿tú qué has visto en la práctica? Que no sé si en lo personal a ti te ha ayudado a comprender ciertas cosas, o has visto a lo mejor compañeros, alumnos, no sé, ¿qué nos puedes platicar en ese sentido? Bueno, pues yo creo que siempre que uno busca acercarse, busca por la necesidad que tiene de algo, ¿no? Uh-huh. Yo en especial cuando empecé, digamos, a adentrarme en este mundo, por decirlo de esta forma, fue a raíz de la pérdida de mi papá. Uh-huh. Entonces, así como hay gente que a lo mejor se puede refugiar en lo que comentabas al principio del programa, en las drogas, en el alcohol, pues también esta parte de refugiarse en lo que nosotros creemos como un ser divino, ¿no? Uh-huh. Y te das cuenta que te va ayudando a crecer en todos los ambientes, en todos los ámbitos de tu vida. Uh-huh. Te va ayudando a crecer emocionalmente, uh-huh, intelectualmente, te va ayudando a crecer como persona. Uh-huh. Te vas sintiendo pues hasta con una autoestima más alta. Claro, más seguro. Ajá, más pertenecido. Seguro, exactamente. Uh-huh. Y siempre el hombre que busca pertenecer a una comunidad, ¿no? Uh-huh, sentirse aceptado. Uh-huh. Y pues yo te comentaba también en otro momento, a veces decimos, es que la Biblia son rollitos, ¿no? Son, uh-huh, cuentos. Uh-huh. Y ciertamente está escrito a través de fábulas y analogías y cuentos, ciertamente. Uh-huh. Pero ¿cuál es la enseñanza detrás de esto? Claro. Y eso es lo que te hace crecer como persona, ¿no? Uh-huh. No el leerlo al pie de la letra, sino la enseñanza que te deja como persona. Sí, es descubrir qué hay detrás. Exactamente. O sea, ¿cuál es la intención? Porque, digo, viéndolo desde otro lugar, a algunos nos encanta el saber que la palabra tiene un poder. Y entonces, según cómo tú des tus palabras y cómo recibas palabras, pues es lo que eres finalmente. Y hay gente, bueno, pues que se está peleando porque, como dice al pie de la letra una cosa, y pierde la esencia que tiene por intención el, claro, eso, ¿sí? Eric, ¿tú qué has visto en estos diplomados? Ya son 3 años. ¿Has visto a gente diferente? cuando sale de un diplomado, ¿qué pasan? Por ejemplo, el diplomado de tanatología, sí, que a lo largo de los 3 años no se ha cerrado, uh-huh, es el que ha permanecido constante. Es un diplomado en el cual nosotros abordamos la parte del dolor humano, uh-huh, desde diferentes puntos de vista. Uh-huh. Ya dijimos desde la parte humana, uh-huh, desde la parte bíblica, uh-huh, desde la parte del derecho, uh-huh, y desde la parte también psicológica, ¿no? Claro. La mayoría de las personas se ha acercado porque tiene una pérdida. Uh-huh. Yo he visto personas que vienen sufriendo la pérdida a través de la muerte de un hijo, uh-huh, de un esposo, uh-huh, su mamá, su papá. Personas que a lo mejor su matrimonio se destruyó por, uh-huh, diferentes circunstancias de la vida. Que finalmente es una pérdida también. Claro. Uh-huh. Y que no saben cómo afrontarlo y que viven sumidos en el dolor y que a, uh-huh, lo mejor ya pasaron muchos años y siguen con esta depresión. Uh-huh. Y que nosotros les invitamos a formar parte de este diplomado. Y entonces se desahogan, uh-huh, y le dan otro sentido, ¿no? Sí. Los vemos sanar, por decirlo, claro, así. Sí, sí, sí. Se ve el cambio en la persona, claro, ¿no? Sí, porque, digo, la parroquia se convierte en un espacio en el cual también las personas buscan ser inclusive miradas, escuchadas, reconocidas y valoradas. Y, claro, y a veces, bueno, es entendible que por las actividades también que tienen los sacerdotes, las personas que pueden ayudar en ese tema, a veces no se dan abasto, pero las personas van por lo más simple y común. Y que se acerquen también a este tipo de diplomados como para darse una oportunidad personal de, pues, ver para qué me sirve. Y al final poder ver a alguien que a lo mejor no, se dice en tanatología que no se aprende a superar las cosas, sino se aprende a vivir con ese dolor de otra manera, desde otra visión. Y a lo mejor eso es lo que se enseña, ¿no? Y eso es un crecimiento humano al final, que es lo que, claro, estamos hablando en un principio. Son personas que tienen un crecimiento en el interior y que finalmente se sienten mejor, ¿no? Y esa es la gran intención que se, claro, tiene, ¿sí? Eric, la tanatología abarca todo lo que nos nombraste y esta parte de... También, cómo me gusta mucho cómo atiende no nada más la parte espiritual y de sanación interna, sino también te dice, oye, pues también cómo se prepara un testamento, cómo se arregla un intestado, claro, esta voluntad anticipada. Y bueno, pues aquí en México todavía no está como un derecho el hecho de que alguien pues se practique la eutanasia. Sin embargo, el diplomado ofrece una serie de estrategias desde el punto de vista del derecho, también cómo solucionarlas. O sea, vamos, abarca muchas cosas. Claro, claro. Ciertamente, como decíamos, no es solamente la parte religiosa, ¿no? Uh-huh. Sino esta parte pues jurídica que también decíamos y que a lo mejor muchas veces nosotros o la gran mayoría de las personas decimos, ¿y qué hago? O cierto, tengo miedo de hacer un testamento, ¿no? Sí, sí. Esta idea equivocada de que si, claro, lo hago ya me estoy anunciando mi muerte, ¿no? Exactamente. Y no es así. O hasta tengo un familiar enfermo y en el hospital me están diciendo, llévatelo, ya no hay nada que hacer. ¿Qué derechos tiene? Exacto. O sea, tengo derecho a que esté ahí, a llevármelo. ¿Qué tengo que hacer, no? Claro, sí, sí. Porque sí, a veces en esos momentos no sabemos cómo actuar. No sabemos cómo actuar y yo creo que sí es importante esta asesoría legal porque al final yo creo que también como es parte de la tanatología en el sentido de la pérdida de alguien, tener todo arreglado de una manera jurídica, porque eso trae también una salud mental, claro, para el que se, sí, queda, ¿no? Y una situación de tranquilidad. Exactamente. Eric, a ver, platícanos un poco, por favor, ¿cómo van a ser estos cursos? ¿Cómo son? Ya queda más o menos claro que cualquier persona se puede acercar. ¿Cuándo van a empezar estos diplomados? Empezamos el día 17 de agosto a las, uh-huh, 4 de la tarde. Cabe mencionar que los diplomados son sabatinos. Sí. De 4 a 7 y media. Se buscó pues un día y un horario en el que pues la mayoría de las personas está desocupada. Claro. Entonces es sábado por la tarde, todos los sábados a partir del 17 de agosto. Es cuando empiezan, pero hay que inscribirse antes, ¿no? Estamos manejando la inscripción en la parroquia. Ah, muy bien. A partir de, del próximo lunes, de 4 a 6 de la tarde, en el horario de la tarde de la oficina. Entonces, de 4 a 6 de la tarde podemos estarnos inscribiendo. O bien, si vienes de lejos y si no te es posible entre semana, ese mismo día te puedes inscribir. Ah, ok. Me llama mucho esta característica que tienen estos diplomados, o al menos la idea que ustedes tienen, es de que es muy incluyente. Claro. Hay personas que incluso pueden no pertenecer a la religión católica, y bueno, pues pueden asistir sin ningún problema. Exactamente. Yo te había comentado que teníamos hace un año, me parece, alumnas que cursaban el diplomado en teología bíblica y que no eran católicas. Sin embargo, sí eran cristianas y querían conocer de la Biblia. Y pues se acercaron, digamos, por curiosidad. Sí. Y dijeron, pues es que esto no está peleado con lo que yo creo. Al contrario, como yo decía, me abrió los ojos, me enseñó a leerla e interpretarla. Y pues asistieron. Y así hay muchas otras personas que no son necesariamente católicos o católicos practicantes, pero se dan oportunidad de asistir. Claro, no hay un requisito limitante ni ese famoso asterisco que está hasta abajo de cualquier cosa con letras chiquitas que dice nada más que no se acepta tal y tal. Pues qué padre que sea tan incluyente todo esto, ¿no? Y yo creo que ahorita ya en nuestro último bloque, ya nomás comentamos unas cosas porque todavía tengo unas preguntas aquí. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias. Y pues algunas cosas que estamos platicando aquí fuera del aire, nos vamos a quedar pendientes con muchas cosas. Ojalá Eric nos pueda acompañar en otra ocasión, no hablar exactamente de estos diplomados. Me gustaría hablar con él de tantas y tantas cosas que él sabe. Hoy nos toca hablar de eso. Sin embargo, bueno, pues fuera del aire estamos platicando algunas cosas. Desde luego que el objetivo de este programa es Escuela para Padres, y los padres siempre que nos escuchan, pues ponen ahí como un poquito de atención en algunas cosas, y a lo mejor tienen desdibujada la idea de que no, pues ahora no nos dio un tema así como de exactamente para los papás. Pero yo digo que sí, todo tiene una relación. Eric, por ejemplo, si lo enfocáramos un poco a este asunto de los padres de familia, que nos están escuchando, a las mamás, a las abuelitas, porque también nos escuchan algunas abuelitas, algunos abuelos. ¿Qué beneficios crees tú que como padres de familia pudieran ellos tener en un crecimiento como papá para entregárselo a sus hijos? ¿Qué se te ocurre en tu experiencia que puede suceder? Pues hay muchas cosas que decir, ¿no? Decir cuántos padres de familia viven sumidos añorando la juventud. Es decir, me comprometí muy chico, ya no salí, ya no fui, demás. ¿Cuántos viven lamentando la vida que tienen? A lo mejor económica o problemas familiares, ¿no? Claro, sí. ¿Cuántos papás vienen repitiendo patrones de la manera en la que fueron educados? Tanto repitiendo el mismo patrón como sustituyéndolo y sobreprotegiendo, ¿no? Claro, sí. Y echando a perder al hijo, que tú sabes más de eso que yo. Pero yo creo que todo esto está a raíz de nuestra historia de vida. ¿Cómo la hemos vivido? Hay aspectos que a lo mejor son importantes en nuestra vida y que los hemos dejado pasar de largo, que no les hemos puesto atención, pero que cuando tenemos la orientación adecuada, alguien nos dice, aguas, aquí hay un foco rojo. Claro. Y al entender nuestra situación de vida, mirándola de nuevo, mirándola desde lejos, podemos entender entonces por qué soy este tipo de papá, por qué soy este tipo de mamá, cómo me puedo corregir. Claro. Digo, porque también los padres necesitamos corregirnos, ¿no? Sí, claro. Padres, sí, madres. Sí, sí, hace falta una sacudida a veces. Exactamente. Entonces, ahora, ¿cómo voy a enfocar mi familia? ¿Cómo le voy a dar este enfoque? Yo creo que a partir de ver nuestra historia de vida, podemos también mejorar. Decía el filósofo Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias. Entonces a veces le echamos la culpa a las circunstancias, pero terminaba diciendo, si las redimo a ellas, me redimo a mí mismo. Claro. Y también, si como padre de familia, si crezco yo como papá, pues van a crecer mis hijos. Exactamente. ¿Verdad? ¿Sí? Y yo esto que nos estás diciendo me está haciendo mucho sentido cuando te escucho, porque yo en lo particular, en mi experiencia personal, dentro de uno de los diplomados en la materia de psicología, pues nos hacen hacer ahí un genograma, que es como un árbol de vida, y entonces te platicaba yo fuera del aire que cuando logré hacerlo, entendí muchos comportamientos, tanto de mi papá, de mis medios hermanos, de mí mismo, ¿no? De por qué el hijo número 3 de la otra familia me odiaba y me hacía cosas. Y bueno, fui entendiendo tantas cosas que al final sí tengo un cambio en cuanto a la visión de yo no quiero hacer esto con mis hijos, ¿eh? Exacto. Sí, y de verdad yo creo que eso también podría ser parte de asistir a diplomados que tienen un contenido tan rico, porque se tocan muchas áreas. Y a lo mejor, digo, me han dicho a mí en las clases de Escuela para Padres, pues me imagino, Miguel, que tú no tienes problemas, ¿no? Con tus hijos. No, la verdad es que soy una persona común. Sí tengo más herramientas, probablemente. Pero comento esto porque quizá a lo mejor si yo me hubiera cerrado acá, no, pues eso yo ya lo sé. Y yo ya sé qué tipo de papá soy. Y pues aparte, pues doy clases para papás. Si no cuento yo con esa parte en donde digo, no, a ver, espérense, también me equivoco. Y asistir en lo personal a este tipo de diplomados también movió esa parte de padre. Porque al final yo me descubrí mirando las situaciones desde otro lugar, desde otro punto de vista, a partir de, como tú decías, ¿no? De este como conocimiento propio, que a veces uno no se avienta un clavadito ahí por miedo, por no afrontar, sí, el dolor, por lo que sea, ¿no? Eso es lo que quieres comentarnos, ¿no, Eric? Digo, así es. Perdón por poner mi no me gusta hablar mucho de mí, pero digo, creo que va por ahí. Sí, yo creo que va por ahí. Sí, muchas cosas que se experimentan ahí. Así es, como tú decías, viene la parte psicológica, ¿no? A veces pensamos también que la parroquia es un lugar para ir a escuchar, ¿no? Al sacerdote solamente. Pero estos espacios de los diplomados y de los demás espacios culturales que se abren son para que tú seas escuchado. Claro. Sí, y para que también tú te desenvuelvas, ¿no? Y que conozcas personas, ¿no? Porque al final eso también es generar comunidad, ¿no? Una unidad común. Claro. Sí. Descubrir que hay personas con tus mismas dolencias o peores, ¿no? Cuando tú creías que el que sufre eres tú. O sabes que el dolor nos hace ser empáticos y solidarios. Y platicaban unas personas dentro de una clase de tanatología, decían, mira, yo la verdad la conozco a ella y siempre la he visto en el mercado, decía. Claro. yo creí que era de una manera, pero ahora que la escucho hablar y que hemos convivido tanto, no, yo creí que era una persona muy enojona, no, ahora entiendo por qué. Claro, sí, entender a la persona, ¿no? Como tú decías, a lo mejor siempre lo veo mal encarado, pero no sé qué hay detrás de esa mala cara. Exacto, no sabemos qué. Y eso también, bueno, pues se va ahí a compartir. Exacto. Se va a compartir. Y hay una última parte que me gusta como la manejas. Yo a lo mejor tengo el mismo conocimiento con otras palabras, pero antes los sacerdotes eran como intocables, ¿no? Exacto, sí. Aquí en la parroquia hay un diferente concepto de ello. Sí, así es. Yo creo que alguna vez dijo un obispo, y lo criticaron mucho en televisión abierta, ajá, que en la manera en que descubramos al sacerdote humano, lo aprendemos a disculpar. Entonces la crítica fue, o sea, les vamos a justificar todo lo malo que han hecho. No, sino en la manera en que descubramos, como tú manejabas el concepto de humildad, que es humano, que necesita que le demos la mano, que él nos puede dar la mano, y que formamos todos parte de una comunidad no piramidal, sino, exacto, más bien horizontal, horizontal, claro, en la que todos nos ayudamos, en la que hacemos comunidad. Y que a lo mejor tú desde ser médico, maestro, ingeniero, yo sacerdote, podemos hacer diferentes cosas, ¿no? Diferentes cosas. Y todo por el bien de la misma comunidad. Exactamente. Eric, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, de verdad. Yo te hago extensa la invitación. Otro día vienes y platicamos de otras, claro, cosas. Sí, Miguel. Y bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Se nos fue el tiempo de volada. Muchas gracias. Asistan estos diplomados a las inscripciones el próximo lunes en la parroquia. Ah, ¿sí? De 4 a 6 de la de tarde. De 4 a 6, muy bien. Y el diplomado empieza el 17 de agosto. Perfecto, Eric. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Pues bien, nos vamos. De verdad, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Por ahí déjanos un recadito en nuestra red social, Facebook Escuela para Padres Valle de Chalco. Y de verdad quiero hacer un reconocimiento aquí, en esta cabina. Estuvo llena de niños hace ratito. Fue un muy buen programa. Felicidades, Rocío, y también a la curso de verano de la compañía de teatro Crucero de Noé, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad. Hasta pronto, bonita tarde. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLIMÉXICO, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados, ubicado en calle Zaragoza número 16, entre avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.